a ese dinero sucio porque vas a sufrir. Te dicen, niña, que pagarás con llantos y sufrirás aunque lo quieras tanto. Te dicen, niña, que no vayas al altar con ese hombre que en la vida aprendió solo a robar. Te dicen, niña, que sufrirás gran dolor, pero yo te haré feliz porque soy ese ladrón. Dicen que hoy se casará la niña con ese hombre que la gente habla mal, que nadie sabe por qué tiene dinero y todos dicen que sale a robar. Te dicen, niña, por favor no te vendas a ese dinero sucio porque vas a sufrir. Te dicen, niña, que pagarás con llantos y sufrirás aunque lo quieras tanto. Te dicen, niña, que no vayas al altar con ese hombre que en la vida aprendió solo a robar. Te dicen, niña, que sufrirás gran dolor, pero yo te haré feliz porque soy ese ladrón.